Muy buenas tardes, aquí estamos comenzando la Liga Deportiva a través de la 89.9 Radio Nota FM y a través de todas las repetidoras que tenemos a lo largo y a lo ancho de nuestra región. Saludamos a la gente de Viamonte a través de la FM Cristal, la 105.5 en Canals, en la 104.5 en la Ciudad de La Carlota y a través de también aquellos que tienen el Alejo TV en la 14.3 nos están recibiendo. Estamos empezando este día miércoles, día muy frío que estamos teniendo, por cierto, pero no por ello vamos a estar conversando del ámbito deportivo. Vamos a estar hablando de lo que tiene que ver con la Copa que va a estar comenzando el próximo domingo, la Copa Córdoba, que se va a disputar la primera fase, los clásicos de toda la Liga Canals, aquí en Arias tendremos, por supuesto, nosotros cubriéndolo, el Arias frente a Belgrano, cancha el Arias, en Alejo Ledesma, Los Andes, Sarmiento será el clásico, y luego así sucesivamente. Pero para no demorarlo más, tenemos en línea al técnico subcampeón de la Liga Regional de Fútbol de Canals, al señor Sergio Omar Almirón. Sergio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Cómo en todo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, tranquilo, esperando a ver qué pasa el fin de semana. Trabajando como todos los días, como empezamos el año, así que tratando de seguir progresando en esto, después de una final bastante larga, y nada, a seguir trabajando. ¿Se hizo interminable para tu criterio? No te escuché, perdón. ¿Se hizo interminable? Digo, ¿se podría haber resuelto antes? Sí, sí. Y sí, yo creo que tendría que haberse resuelto la semana anterior, cuando jugamos de local, donde tuvimos un par de situaciones en el primer tiempo. Yo creo que tendríamos que haber terminado el primer tiempo con tal vez un 2-0. Pero bueno, no se dio y cuando las cosas pasan así, viste, te da un poco de bronca, pero ya está, qué sé yo. No se pudo de local y bueno, el tercer partido no fue bueno, un partido muy... Nosotros en el primer tiempo tal vez jugamos un poco mejor, pero son finales y en las finales a veces pasa esto, ¿no? Y a los penales para cualquiera, ¿viste? O sea, no hay que buscar excusa de nada. Se intentó y desgraciadamente no se pudo. Ahora, ¿pesó mucho las bajas que tuvieron? Sí, pero los chicos que le tocó jugar lo hicieron también bastante bien, así que es complicado, ¿no? Cuando vos empezás con un equipo y lo mantenés y después tenés los problemas que tuvimos nosotros, perjudica un poco, pero yo creo que el rendimiento del equipo fue parejo desde que empezó el torneo, empezó el año, fuimos de menor a mayor y tal vez nos faltó algo como para lograr el título, ¿no? Así que hay que trabajar en eso y ver realmente qué nos faltó en el último partido, pero ya te digo, el equipo dio todo, más allá de los problemas que hemos tenido, pero los jugadores que entraron lo hicieron también muy bien, así que en esto es para ganar tenés que concretar y no pudimos concretar y yo creo que eso nos llevó a ir a los penales y bueno, los penales, ¿viste cómo es? Es una moneda al aire. Ahora, cuando uno imagina, bueno, lo analizamos el día lunes con Daniel y veíamos un partido en la ida, donde un tiempo para cada uno, en el partido de vuelta un tiempo para cada uno, como vos también lo contabas. Y ahora yo digo una cosa, ¿hay algo de que juega la cabeza, no sé si en los jugadores, la presión del local, qué sé yo, algo de eso? Y que en definitiva termina a veces siendo uno temeroso, digo, para te lo hago a vos como técnico de Sarmiento, pero también se lo podría hacer a Ferrere por Libertad, si eso tuvo, tratando de no cometer errores, que a lo mejor ese daba una, por momento parecía esa la impresión. No, pues es que Lo que me corresponde a mí, sí. Como técnico de Sarmiento, yo lo que te puedo decir que en ningún momento yo dije vamos a cuidar el arco nuestro y no cometer errores, todo lo contrario. Yo lo único que les pido a los jugadores es que un equipo para salir campeón tiene que ganar todos los partidos, y un equipo para salir campeón tiene que correr y jugar. Uh-huh. Yo creo que si vos... te compromete a hacer esas dos cosas, yo creo que no hace falta ni pensar en tu arco, siempre hay que pensar en algo contrario, porque esto es así, sobre todo en una final, ¿no? Sí. Si vos te salís a cuidar, yo creo que te puedes perjudicar. Y en ningún momento yo le pedí a los chicos que jugáramos a ver qué pasa, ni nada por el estilo. Al contrario, yo siempre le dije a los jugadores que esto es de proponer. Uno tiene que proponer lo que uno sabe hacer, a veces se da y a veces no, pero en ningún momento yo pensé en defenderme, al contrario. Yo traté de armar el equipo donde seamos protagonistas en todos lados, ¿no? Yo creo que pasa todo por ahí. No, en ese caso, justamente, digo, para diferenciar, no en ningún momento quiero decir que ninguno de los dos jugó a defenderse, fueron muy, muy ofensivos. No. A mí me parece que lo que faltó por allí es... Pues yo daría vuelta, ¿no? Mérito de las defensas, ¿no? No había forma de pasar de un lado ni del otro. Sí, sí. Sí, es verdad. Porque los arqueros trabajaron poco. Sí, sí, es verdad eso. Yo creo que sí, es verdad. Las finales, viste, son así. A veces cerrada. uno sin querer, tal vez no hace lo que veníamos haciendo. Uh-huh. Yo hice un resumen más o menos de los tres partidos y tuvimos más situaciones de gol nosotros. Uh-huh. Es lo que yo pienso, viste. Ahora, que no fueron partidos lindos como veníamos jugando, sí, es verdad también, no fueron partidos buenos, pero por yo creo que también encierra todo esto lo que es una final, ¿no? Sí. Y en las finales son así, y aunque uno no quiera, pueden pasar cosas que uno no ha trabajado. Es como vos decís, pensaba en cuidarte, no, pero a veces tal vez en los partidos de eso, dentro de la cancha, los jugadores mandan y cada uno en su cabeza tiene algo y bueno, trata de volcarlo y a veces no se puede y bueno, y se termina como se termina, ¿no? Uh-huh. Tal vez los segundos tiempos de los tres partidos no fue bueno, calculo que pasa por ahí también, ¿no? Uh-huh. Pero yo, como le dije a los jugadores, uno no tiene que estar conforme, no tiene que ser conformista, pero se empezó de menor a mayor y calculo que el equipo llegó a esta instancia porque no le regaló nada a nadie, al contrario, se lo merecía, porque en el torneo, de todos los partidos, perdimos dos nomás. Y eso es importante también, ¿no? Quiere decir que se trabajó bien. Desgraciadamente el premio a veces no es para el que trabajó bien o que tuvo más posibilidades. Enfrente tuvimos un equipo duro, un equipo que presionaba también, un equipo que tiene jugadores con experiencia también. Sí, sí. O sea, fue una final pareja y bueno, le tocó a Libertad y merecido está, ¿no? O sea, si salió campeón es porque se lo merecía, así que todo pasa por ahí también. Bueno, te doy vuelta a la página. El próximo domingo, ¿pudiste descansar algo? No, ¿no? Ojalá. Esto como puñalada de loco, una trae la otra, ¿viste? Pero bueno, hay que trabajar y nada, para eso estamos. Y los jugadores también entienden que es así y bueno, hay otro torneo, empieza otro torneo también, la Copa Córdoba y hay que jugar. Tal vez tenés que planificar bien, ¿viste? Porque si tenemos la suerte de pasar y seguir jugando, viste, se juega domingo y miércoles. Claro. Así que hay que ver bien todo eso cómo está. Bueno, y ahí, ¿cómo está? Porque, bueno, lo hablamos también en la transmisión, veíamos que entró Redding el domingo anterior en el partido acá en Ledesma y medio como que pisaba, o sea, obviamente que viene una lesión, es una final, ni más ni menos, que me imagino que no es lo mismo que un partido normal de fecha. No. Pero sin embargo, ¿no te quedó otro remedio? Mira, yo a veces uno habla con los jugadores y pregunta, porque uno no está dentro del jugador de fútbol. Yo fui jugador de fútbol y me tocó también en algún momento jugar medio lesionado y no es fácil, pero uno quiere jugar. y vos lo ves al entrenamiento, y bueno, el entrenamiento no es lo mismo, ¿viste? Porque sí, los partidos de otra dinámica, uh-huh, el nerviosismo, ¿viste? Es totalmente diferente que a una práctica. En la práctica vos lo ves bien, le preguntas cómo estás, estoy bien, y bueno, y después lo tenés que poner porque, claro, porque es así, o sea, y el jugador de fútbol cuando quiere jugar es importante, ¿viste? Más uh-huh, allá de que uno no está dentro del jugador para saber si está bien o mal. Pero los jugadores cumplieron y eso es lo más importante, ¿viste? Me tocó contra Leo y lo hizo muy bien, uh-huh, Mati también jugó y lo hizo también bien, ¿viste? Y hacía poco que venían de una lesión, o sea, eso también uh-huh, es bueno, ¿no? Ya te digo, no hay que buscar excusas, acá el que está para jugar y uno lo pone, bueno, uh-huh, ahora tiene que jugar, ¿qué va? Esto es así. Bueno, el domingo les va a tocar el clásico, sí, en esta fecha de clásicos por la Copa Córdoba, clasificatoria. ¿Qué equipo va a tener el equipo ya? ¿Qué hay de eso? Y estamos viendo, viste, ayer y hoy otra práctica más tenemos. ¿Alguna prisa de descanso, va, no? Porque no tenés. Y hay algunos jugadores, lo que pasa que, viste, fueron tres finales, ¿viste? Sí, o sea, muy duras, sí. El jugador está también un poco cansado, ¿no? Así que estamos uh-huh, viendo quién está bien y ver cómo podemos armar el equipo para el domingo. O sea, hay jóvenes también que piden pista, y hay jugadores que tenemos que cuidar para el torneo también, ¿viste? Porque ya te dije, fueron tres finales y fueron duras, ¿no? Porque fueron sí, más allá sí, de que no, tal vez no fue fueron partidos vistosos, pero de mucha entrega. Yo creo sí, que hay jugadores que tenemos que darle un partido de descanso. Vamos a ver cómo están ellos. ¿Cómo va a suplantar a Odazo? Y no es fácil, si es goleador, ¿viste? Si es que se puede suplantar, digo, no es fácil llenar ese hueco. No, pero bueno, también hay que pensar en lo que le conviene a cada jugador, vos viste que acá cuando tenés una posibilidad de ir a otro lado, bueno, acá no le podés cortar el camino. Sí, sí. Y nada, o sea, estamos viendo eso también. Uh-huh. Vamos a ver qué onda, ¿eh? ¿Cómo, o sea, lo podemos arreglar? No es fácil, todo es complicado, ¿viste? Y aparte cuando tenés un torneo entre medio del otro torneo es difícil, pero sí, bueno. Bueno, veremos cómo lo armamos. En ese vamos a ver, yo me animo a preguntarte, y obviamente no nos escucha nadie, digo, ¿has pedido algún refuerzo? Sí. Ah. Sí, ya pedimos uno y estamos esperando a ver qué onda, a ver si llega para mañana, y si llega para mañana podrá jugar el domingo. Ajá. Pero no vamos a adelantar nada, porque si no, a veces hay que dejar que las cosas sean, no, sí, porque se puede trabar, ¿viste? Porque vos hablas de un jugador y el otro club no lo deja venir, bueno. Claro. Así que hay que esperar. Uh-huh. Ojalá que esta noche y mañana tengamos una buena noticia en eso y, bueno, incorporaremos. Todos los jugadores no son iguales, ¿viste? Sí. Son distintos. Algún jugador es goleador y tiene una característica. Puede venir otro delantero que también tenga gol y es distinto al que estaba. El Benja es un jugador importante y lo demostró. Uh-huh. Pero bueno, hay que seguir esto, tenemos que seguir y tenemos que armar. ¿Qué va a ser? ¿Cómo quedaron los chicos después de la final? No, bien. Va, bien. Obviamente que te sentís mal, porque todos vamos para... Si llegaste a una instancia tan importante, que llegaste a salir campeón. Pero yo creo que cuando vos dejás todo, cuando realmente vos... dentro del campo de juego dejas todo, tenés que estar tranquilo, ¿no? No conforme, pero sí tranquilo de que dejaste todo y no se pudo conseguir lo que queríamos todos. Y los jugadores también, ayer trabajaron muy bien y hoy vamos a trabajar otra vez. Y tenemos un partido amistoso con la cuarta contra un equipo de Bremen, así que vamos a trabajar, también vamos a darle rodaje a la cuarta porque también empieza otro torneo. Tenemos que ver algunos jugadores de la cuarta para llevar el domingo a la primera, así que estamos trabajando bien, gracias a Dios estamos bien. Ahora te pregunto ya, estamos hablando con Sergio Almirón, el técnico de Sarmiento, subcampeón de la apertura. Ha sido un campeonato muy parejo, de hecho termina ganando Libertad, que clasificó noveno en la general, y bueno, y uno piensa de que Que bueno, el clausura no creo que diste mucho de lo que fue la apertura. No, fue muy parejo, como decimos, fue muy muy parejo, ¿viste? Muy muy parejo y nada, y ahora que ves cuando arranca el clausura, ¿qué pasa? Un torneo, yo siempre digo, ¿no? Yo tengo la gracia, yo tengo la suerte de conocer varias ligas, y es una liga muy competitiva, es muy dura, y nada, y yo estuve hace bastante tiempo que estoy en esta liga también, y realmente lo de ese torneo fue muy parejo, muy muy parejo. Bueno, Sergio, lo mejor para vos y bueno, por supuesto, estaremos siguiendo también lo que será este clausura, la Copa Córdoba, a ver hasta dónde le da el oxígeno a cada uno. ¿Te gusta este torneo, hacerlo, jugarlo paralelo? Mira, qué sé yo, si está hay que jugarlo, viste cómo es. Tal vez no era lo conveniente porque en el caso nuestro venimos, como te dije antes, de tres finales, jugar tres finales Claro, prácticamente, ¿no? sí. Y te agarra medio un poco Desacu medio cansado, ¿no? Pero bueno, hay que jugar, ¿qué va a ser? Eso así, si se hizo, y bueno, hay que respetar y tratar de armar lo mejor posible para tratar de jugar los dos torneos. Bueno, Sergio, te mandamos un fuerte abrazo. Gracias, igualmente. Nos vemos. Chau, chau. Ahí lo teníamos a Sergio Almirón, el técnico de Sarmiento, de Alejo Ledesma, subcampeón del campeonato Apertura y bueno, que el próximo domingo tendrá su partido ahí nomás, ni respiro, nada. Yo creo que bueno, tendrá el partido de clásico, ¿no? Contra los Andes, en cancha de los Andes, teniendo en cuenta que es a un solo partido, bueno, esto es algo que surgió así. Yo creo que hay que hacer un break entre torneo y torneo. Yo creo que también hay que pensar en los jugadores, si bien por el otro lado, o por lo menos haber demorado, pero claro, el problema está en que se metió el pechazo para que se jugasen esta fecha única de los clásicos, que es la fase clasificatoria para finalmente terminar en un representante de la Liga de Canals, y así lo harán cada una de las ligas, cada una tiene su autonomía, acá se eligió hacerlo con los clásicos para hacerlo recaudatorio, porque eso también va a pesar a la hora de estar sosteniendo también el trabajo del provincial de la U13 y la U15, ¿no? Donde hay que juntar una guita, una plata para poder tener el alojamiento y todos los gastos que conlleva varios días de visita allí en el Imperio del Sur. Lo cierto es que bueno, no hubo descanso y bueno, Sarmiento tendrá entonces el próximo domingo el enfrentamiento ante los Andes de Alejo Ledesma, los Andes, el equipo que bueno, volvió este año a la liga, así que se espera también, por otro lado, un marco interesante de público. Y de paso, bueno, Cañazo, tenemos que decir, nosotros vamos a estar en la transmisión desde temprano, desde las 15 horas, con todo el equipo de la Liga Deportiva, para el partido que será en el Arcilio Chilo Rodríguez, en la cancha del Arias, entre el Tricolores y Lomo Negros. Hay un dato que lo pusieron en práctica, se puso en práctica desde la dirigencia de Belgrano y del Arias. Ya no sé si comenzó el año pasado o ya venía de algún otro torneo, que se ceden al visitante tanto el cobro de ticket como del buffet. Y esto es debido a, bueno, algo que contó la semana pasada Santiago Boronat aquí, que tiene que ver con la, bueno, a veces en los clásicos, alguien que está en el buffet mete un gol el equipo de él y lo quiere gritar y medio como que no puede, puede tornarse a alguna discusión que se puede evitar y a lo mejor con esto se subsana y además cada uno de los equipos, cada uno de los clubes se hace de un cash de manera rápida y un poco más interesante que los partidos normales, ¿no? Así que esto también se va a repetir. Las entradas hay un porcentaje, creo que 33% para cada club y 33% para la liga, que desde ahí conformará esos, creo que son entre 4 y 6 millones lo que precisa la liga de Canals para poder sostener la competencia de la U3 y la U15, ¿no? Entra alojamiento, comida, traslado, etcétera. Así que bueno, eso es lo que tenemos para dar. Entonces, el próximo domingo, liga, en toda la liga de Canal se van a jugar los clásicos, recordamos, aquí en Arias, el Arias frente a Belgrano, el Ledesma, Los Andes, Sarmiento, en Canals, Libertad Canalense, y en Pueblo Italiano, en cancha Sarmiento, Pueblo Italiano, Sarmiento frente a Sportivo. Y en el Estadio del Puente jugarán Jorge Roy, Central Argentino, y en cancha de Pabellón de Alejandro, Pabellón Colonia. De ahí sale un solo ganador y que se va a definir por un sistema de puntaje, que recordemos, el sistema de puntaje, si ganaste en los 90 minutos, ¿sí? Si ganaste, tu equipo ganó 1-0 en los 90 minutos, va a sumar 3 puntos. Pero como hay que sacar un ganador, si fue 0-0, 1-1, empate, y hay que definir por penales, el que pasa se lleva un solo punto, porque empató en los 90. Ese es el sistema, lo que está en el reglamento. A partir de allí, van a clasificar el que pase de Arias, ¿sí? El ganador del clásico ariense se va a juntar con el ganador del clásico ledesmense, con los puntos que cosechó, ¿sí? Y después se va a elaborar una tabla donde se va a empezar a sumar puntaje, y a partir de ahí se harán otros cruces más, que ya les iremos comentando. Pero bueno, ese es lo inmediato, lo rápido que hay que saber de lo que tiene que ver con el reglamento, ¿no? El partido 1 es el clásico de Alejandro Roca, el partido 2 es el clásico de La Carlota, el 3 de Canals, el 4 es allí del sur, en Pueblo Italiano. El partido 5 es el clásico de Alejo Ledesma y el partido 6 es el clásico ariense. Así que, bueno, eso es lo que está hecho. Y bueno, y de esa manera se va a componer lo que tiene que ver con este torneo de la Copa Córdoba. Al final va a haber un solo ganador. Al final va a haber un solo ganador que va a ser el que va a representar a la Liga de Canals, y seguramente se cruzará contra la Liga del Sur, la de la Bulaye, vamos, vaya a saber cómo se va a definir eso. Pero en definitiva, así están dadas las cosas para que el próximo domingo, entonces, en todas las canchas de la Liga de Canals, en cada pueblo habrá un clásico, y será para clasificar a la Copa Córdoba. De a poquito será jugando. Este se va a jugar un domingo. Se apostó de este modo porque eran los clásicos. Y así se cuenta con mayor cantidad de público. Así mayor cantidad de público para que de esa manera sirva a modo recaudatorio. Después de esto se sortearán la localía, si le va a tocar en Arias o en Ledesma. Y ahí ya no sé si pasa Belgrano, por ejemplo, que no jugó de local, si se va a sortear su cancha, o si pasa, juega el Arias ante Sarmiento o Los Andes, cómo se hace el sorteo de ahí. Hasta ahí llego. Así que bueno, estamos en la Liga Deportiva aquí por el 89.9. Hablamos ahora de la Liga ProSur de Básquet, porque el próximo sábado se va a estar disputando. Esta noche se va a conocer en el seno, bueno, en una reunión que va a haber de la categoría primera femenino. Hablamos de la Liga ProSur de Básquet, que componen Belgrano Juniors en la disciplina de femenino mayores, Belgrano Juniors, Matienzo de Monteway, Newbery Everton de Cruz Alta y Complejo Deportivo de Justiniano Pose. Estos cuatro equipos que jugaron las tres primeras fechas en Justiniano Pose, en Arias y en Cruz Alta, se determinó, bueno, el juego final, el Final Four, se va a estar jugando en la sede del subcampeón del año pasado. La idea era rotar, ¿no?, con clubes que están jugando en la liga, en la Asociación Sudeste, como así también otros equipos que están haciéndolo en otras ligas independientes. Se va a llevar a cabo esto en la cancha de Matienzo, en Monteway, el próximo domingo. Se puede dar que comience, porque hay un triangular de la asociación, un interasociativo de la Asociación Sudeste, clubes como Lambert, Matienzo y algún otro que no me acuerdo ahora, pero bueno, van a estar jugando un triangular de la U17 y van a estar intercalando los horarios, posiblemente, si esto queda aprobado, con esta divisional, teniendo en cuenta que, bueno, hay dos partidos por cada club. Y bueno, el desgaste es bastante importante a veces, ¿no?, más en los finales. Así que eso se va a estar conociendo. Y el próximo domingo en La Bulalle se jugará un cuadrangular de la U18 entre Sporting de La Bulalle, Belgrano, Canalense y Central Argentino de La Carlota. Eso será el cuadrangular que van a estar llevando a cabo el próximo domingo. Y ya el día 3 estará empezando la Liga, el Clausura 2025 de Primera División y la continuación de las formativas en U13 y U15. Esto, bueno, se debe justamente a lo que tiene que ver con la continuación, como decíamos. Vamos a pasar revista un poco, abriendo el fixture, a ver cómo se va a estar disputando. Decimos entonces, el próximo domingo 3, perdón, antes, el día sábado 2, hay un encuentro de la, o sea, la fecha 1 será de U18, ¿no?, de la segunda parte del campeonato. Esto será en la sede Central Argentino de La Carlota, entre los mismos equipos que son los cuatro que les mencioné antes: Belgrano, Canalense, Newbery y Central. El próximo y el día domingo 3 de agosto se estará recuperando partidos pendientes, también en las canchas Central Argentino de La Carlota, la fecha 1, formativas de U13 y U15, Canalense, Belgrano y Pabellón estarán jugando, y después se estará, bueno, siguiendo con lo que tiene que ver con el encuentro de mini básquet, que también se va a empezar a mover, y esto, bueno, hace que de a poquito los más pequeños empiecen a hacerlo. El 31 de agosto será la fecha del encuentro de minibásquet, será en Central Argentino y en cancha Central Argentino y en cancha de Canalense. Falta todavía así conformar qué clubes van a estar visitando a Canalense. Luego, en lo que respecta a primera masculina, la fecha 1 se jugará el domingo 3 de agosto. Pabellón Newbery, este partido fue reprogramado debido a que Pabellón no tenía la cancha, honor va a tener para el día 7 de septiembre. Luego Jorge Ross, Argentino, Atenas, Belgrano. la segunda fecha se jugará, o sea, Belgrano le tocará viajar hasta Ucacha para disputar la fecha ante Atenas. La fecha 2 se va a jugar el domingo 24 de agosto, pabellón Jorge Ross, Belgrano, Newbery, Argentino, Atenas. Sé que Belgrano tendrá su fase local ante Newbery de Rufino. El domingo, la fecha 3 se jugará el domingo 31 de agosto. Belgrano Pabellón, otro partido local le va a tocar. Jorge Ross, Atenas, Newbery, Argentino. Y el domingo 4 de... Perdón, la fecha 4, domingo 14 de septiembre, se jugará entre Atenas y Pabellón. Argentino Belgrano, Newbery, Jorge Ross. Fecha 5. Domingo 28 de septiembre, Pabellón Argentino, Atenas Newbery, Belgrano, Jorge Ross. Y ahí se clasificarán a las reválidas. El primero y el segundo clasifican derecho a semifinales, para los playoffs. El tercero juega un partido contra el sexto, en la cancha del tercero, a un solo partido. Y el cuarto ante el quinto, también en la cancha del cuarto, por la ventaja deportiva, a un solo partido. Los ganadores, ¿sí? El ganador, o sea, el primero clasificado va a jugar con el ganador de la reválida peor clasificado, ¿sí? Y el segundo de la general, que ya está clasificado, va a estar jugando con el ganador de la reválida, con el segundo mejor clasificado. Bueno, lo cierto es que así se va a estar disputando y después se va a dividir entre Copa de Oro y Copa de Plata, porque ahí se viene la semifinal, los ganadores de las semifinales van a pasar a la final de la Copa de Oro y los perdedores a la Copa de Plata, que van a tener solo un solo partido, lo de la Copa de Plata, y la final de la Copa de Oro será a tres finales. Vuelven las tres finales. Así que, bueno, será un torneo interesante. Y bueno, y también esto va a algo que le quepa a los arienses. El torneo de clausura masculino 2025 de básquet llevará el nombre de Miguel Ángel Miga Pergomet. Que es en homenaje a recientemente desaparecido, ¿no? Dirigente de este deporte. La moción fue presentada por Belgrano y aprobada por unanimidad. Luego de eso también va a tener la implementación de la planilla digital obligatoria, tendrá la Liga ProSur de Básquet, tiene una propia planilla que fue desarrollada por un dirigente de la Liga ProSur, con el que vamos a estar hablando, bueno, y vamos a hablar hoy, vamos a ver si lo tenemos, si no vamos a hablar otro día, a ver de qué se trata, algo que le falta al fútbol, ¿no? Digitalizar. Y bueno, la Liga ProSur se ha modernizado en ese aspecto, o se viene modernizando, y lo que le faltaba era la planilla digital. Así que, bueno, y de esa manera se va a estar llevando adelante todo este tipo de cuestiones, ¿no? Así que ya la Liga ProSur de Básquet también estará dando comienzo a lo que será el Clausura 2025. Semana, vuelve el automovilismo nacional a tu radio. Vuelve Puesta a Punto. Desde cada autódromo del país transmitiremos las principales categorías que eligen los fanáticos: TC, TN, turismo pista, las camionetas y muchísimo más. Este fin de semana, desde el Autódromo Parque Ciudad de Concordia, con la primera fecha del turismo pista. Prendete a la radio, agarrate del alambrado con Puesta a Punto, porque Puesta a Punto somos todos. El gobernador Martín Yayora anunció la compra de 150.000 vacunas contra el dengue. Las dosis estarán destinadas a la protección del personal sanitario del ámbito público y privado, así como a quienes hayan cursado la enfermedad con un cuadro grave, requiriendo internación de más de 24 horas y cuya edad esté entre los 15 y 59 años. La iniciativa tiene como objetivo principal prevenir, controlar y mitigar futuros brotes de estas enfermedades en la provincia durante la temporada 2024-2025. Córdoba vuelve a mostrarse previsora. Vamos a cuidar a los que nos cuidan, vamos a cuidar a nuestros vecinos, vamos a cuidar el sistema público y privado, porque para nosotros el sistema de salud es uno solo. Gobierno de Córdoba. Con el esfuerzo de todos, seguimos haciendo. Gestión. Ecosanitarios Narváez. Instalaciones de agua, gas, cloacas, además calefacción central por radiadores o viso radiante. Ecosanitarios Narváez. Es también venta y colocación de termotanques solares. ¿Y el pago? Financiado con tarjeta. Llama 3462-368613. Avenida San Martín 875 Arias. Ecosanitarios Narváez. 20 años de experiencia y la mejor referencia. Estamos en la Liga Deportiva, ya en el tramo final, estamos en el minuto 80 y el minuto 88. Y ahora lo tengo ahí a Sebastián Lanfranco de Ucacha, porque bueno, queremos charlar un ratito con él sobre lo que tiene que ver con, bueno, con esta novedad, ¿no? Que tiene que ver con una planilla digital, ¿no? Para administrar la liga de básquet, para, bueno, me imagino que también puede ser aplicable para otras también disciplinas. Seba, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Juan? Buenas tardes. Muy bien, che, ¿y qué es así? ¿Se puede una planilla digital? Cualquiera debe pensar, bueno, es una tablet, algo por el estilo, pero en definitiva lo que se termina guardando allí son montones de acciones que luego son recopiladas, uno imagina, y que son publicadas y facilitan su comprensión, se ordenan. ¿Cómo es? Explícanos un poquito. Bueno, la idea surge con una necesidad, digamos, de nuestra liga, de la Liga ProSur, para dejar de usar la planilla papel, que ya en la mayoría de las ligas federadas no se está usando. Yo soy ingeniero en software y, bueno, me entusiasmé con la idea. Hicimos una prueba, vos, Juan, si te acordás, con Excel, y claro, la cual no salió mal, se complicó. Y me puse a desarrollar un software que básicamente la idea principal era suplantar a la planilla papel. Cuestión que, bueno, el software fue creciendo. Hoy en día es más un sistema, una plataforma completa de estadísticas para básquet, donde un operador de mesa de control de un partido de básquet básicamente registra cada acción como hacen otros sistemas, como es la GES, digamos, que es la que se usa en la Confederación Argentina, uh-huh. O FIBA Live Stats, también, que es la que se usa a nivel FIBA, donde un apuntador, en lugar de anotar cada acción del partido en una planilla de papel, la anota en una aplicación que se puede usar desde un teléfono, desde una tablet, desde una computadora, y básicamente registra toda estadística de un partido de básquet. Con otras funcionalidades también, por ejemplo, aplica reglas de juego, como uh-huh. sea, con un jugador alcanza una quinta falta, la planilla del sistema, digamos, te avisa, registras cambios, registras un montón de cosas que pasan en un partido de básquet y aplica reglas, que también es lo importante y es el agregado más allá de la facilidad. Nada, haciéndola crecer también, la idea es que esto escale y no solo registre lo que se registra en una planilla de papel, sino que pueda extenderse a todos los rubros y las diferentes estadísticas de un partido de básquet, como son rebotes, robos, tapas, que eso no se registra, digamos, en una planilla de papel. Así que, bueno, surgió como esa necesidad, se implementó, se empezó a usar en algunos partidos con muy buenos resultados y buenos comentarios, así que nada, a darle para adelante con la idea, yo creo que va a salir algo bueno. Bueno, y esto tiene ya a partir de ahora el clausura, va a tener la obligatoriedad de hacerse, y bueno, no hay Lola, ya está. Me parece que, bueno, no solamente porque desde la Liga ProSur se impulsa también la modernización, la despapelización, sino también un dato fundamental que se está utilizando en prácticamente todos los deportes, que tienen que ver con las estadísticas. Vos decías ahí, bueno, imagino el técnico va el día lunes, agarra la planilla, que el reporte que le deja la planilla después de un partido y le toma, mirá, agarra el pivote y dice, che, mirá, perdiste 5 rebotes, metiste 4 faltas, bueno, toda la información que deja como para poder trabajar después. Claro, es un soporte, obviamente a raíz de la digitalización, digamos, de los datos, hay una infinidad de aplicaciones después. Uno puede, a partir de esa planilla, usarla a modo estadístico para un postpartido, para analizar con los jugadores, para hacer un análisis de otros equipos también. Cuando vas a enfrentar a un equipo, facilita el scouting, y también da transparencia a todo, digamos, porque uno, cuando hace una planilla digital, todo el mundo, también el sistema tiene otra planilla que es visible, que es básicamente un visor donde uno puede seguir los partidos. También ayuda a promocionar los partidos. Hubo partidos que nosotros los promocionamos a través de esta planilla. Uh-huh. Es básicamente entrar a una página que ya está pública y ves el progreso del partido en vivo. Se va actualizando automáticamente. Entonces, después la cantidad de aplicaciones se le puede dar infinita. Y está bueno que la liga, digamos, haya dado el paso adelante para empezar a implementarlo. Uh-huh. Déjame sumar, Juan, que la idea, más allá de la planilla digital, es que facilitarle también el registro y la vida a todos los delegados de los clubes. Uh-huh. Esta semana estuve trabajando en lo que es listas de buena fe y registro de jugadores. Entonces ahora todos los clubes tienen su acceso al sistema, donde yo estuve también apoyando a los delegados para cargar los jugadores. Y ya, como liga, ya empezamos a tener una visión de cantidad de jugadores que tiene la liga, cantidad de jugadores que tiene cada club. ¿Ya lo tenés? Diferentes categorías. ¿Ya lo tenés al día de hoy? Sí, al día de hoy ya está listo. Estoy hablando con los delegados uno por uno para cargar los datos. Ya tenemos la mitad de los clubes cargados. Esto te dimensiona también el tamaño de la liga, que debe superarlo, debe andar en los 500 jugadores. La verdad que ya uno así a grosso modo, sin contar el minibásquet posiblemente, pero yo digo esto y quedaba pensando en el registro de jugadores, y viste que el fútbol tiene siempre picardías, ¿no? Y lo habrás escuchado también que el fútbol infantil, che, loco, me metiste un chico que tiene 15 años y estamos en la U13. Entonces, ahí eso no hay Lola. Vos tenés registrado el jugador y nadie te puede cambiar, meter gato por liebre tampoco. No. Hoy, como está diagramado, básicamente uno crea un torneo y a cada torneo le asigna una categoría. Que la categoría básicamente es un conjunto de restricciones o reglas a la hora de anotar un jugador. Suponete un torneo más 35, la categoría va a definir que cada jugador tenga más de 35 años. Exacto. Una categoría U13, lo mismo, digamos. Por género, por ahí, femenino, masculino, etcétera. Eso todo hoy en día está implementado, ya está en funcionamiento. Entonces vos cuando vas a anotar tus jugadores a una lista de buena fe, a un torneo que tiene una categoría definida, el sistema te dice qué jugadores de tu club están aptos para participar de ese torneo. Lo hace automáticamente. Entonces eso va de la mano de facilitarle la vida a los delegados. A la hora de hacer una lista de buena fe, son dos o tres clics y ya tenés la lista armada, todo filtrado, todo ya cargado automáticamente. Así que nada, están saliendo cosas lindas. Estoy ansioso por ahí para mostrarlo a la liga. La idea también es extenderlo a otras disciplinas. Tengo esto nació como una idea para solucionar un problema puntual del básquet. Esto se puede aplicar al hockey, se puede aplicar a cualquier otra disciplina deportiva de equipos. Hoy en día lo tengo una app similar para lo que es pádel. Ajá. Con un sistema de torneos con un montón de agregados, pero bueno, ya es un capítulo aparte que da para una charla larga, pero bueno, está ya prácticamente a un 85-90% implementado y ya está disponible. La idea es extenderlo a otros deportes, extenderlo a fútbol, extenderlo a la disciplina que haga falta. Uh-huh. Nada, se está convirtiendo en un ecosistema de aplicaciones para diferentes deportes que la idea es profesionalizar el deporte que es todavía más peor o no está tan digitalizado y darle una mano desde ese lado. Seba, gracias por esta charla y bueno, mucha suerte con la app. ¿Te le pusiste nombre ya? Sí, Playlio. Te voy a compartir ahí detalles, tengo que armar un Instagram todavía. No lo quiero promocionar mucho todavía, pero pronto va a salir, pronto va a salir a la luz. Bien. Gracias, Seba. Gracias, Juan. Ahí lo teníamos a Sebastián Lanfranco charlando con nosotros sobre esta planilla digital aplicada al básquet en principio. Bueno, entonces le reiteramos, el próximo domingo tendremos el clásico en nuestra localidad, el clásico en Arias, el clásico en Ledesma, que se va a estar llevando a cabo en la cancha del área Fútbol Club, el Arias y Belgrano, en cancha de Los Andes y Sarmiento, en cancha de Libertad y Canarense, en cancha Sarmiento Polo Italiano, la Sportivo La Cecira, en cancha de central de Jorge Ross, frente del entre la cancha del Puente. En la cancha del Puente, la cancha de Jorge Ross, se va a jugar el partido entre Ross y Central. Y en Alejandro Roca, en Pabellón, frente a Colonia. Esa será el cruce que vamos a estar teniendo el próximo fin de semana. Y desde allí saldrá un solo ganador, como habíamos dicho, que luego se cruzará entre pares. O sea, el ganador del Clásico Ariense jugará ante el ganador del Clásico Ledesmense. Imagino el mismo sistema, se va a estar sorteando la localía de la cancha y de esa manera, bueno, se podrá, bueno, ver. Así que todo atenti ya, hace mucho que no tiene fútbol Arias, así que fútbol oficial. Bueno, y acá en Arias, el debut oficial, que vuelve tras 11 años, que, bueno, no dirigía Roberto Zárate a Belgrano, por lo tanto, será, bueno, esta vuelta tras ser dejar de ser técnico de Jorge Ross de la Carlota. Hay varios técnicos que debutan, debuta también Gustavo, bueno, allí en... Perdón, me quedé pensando en una... Gustavo Salazar, quería decir, pero en Jorge Ross. Y me quedé pensando también en que vamos a estar teniendo en este clausura, al menos, porque después dependerá si clasifican en las instancias finales los dos equipos de Arias y se van a estar viendo. Vamos a tener esta clasificación para la Copa Córdoba y después vamos a estar teniendo lo que será la clasificación, o mejor dicho, los clásicos de la fecha regular, Bueno, nos reencontramos el día viernes ya con la previa de lo que será el clásico, la fecha de clásicos en la Liga de Canals, que será clasificatoria de la Copa Córdoba, y seguramente con más información. Abrazo. LRT 710, Radio Nota 89.9 FM, en su canal 210. Emisora con estudios y planta transmisora, en calle La Rioja 643, Arias, provincia de Córdoba, República Argentina. Temperatura en la ciudad, 11 grados. Se espera buen tiempo para el resto de la jornada. Estas y todas las noticias encontralas en infobae.com. Bienvenidos a la hora exclusiva de Zafirus. Te invitamos a sumergirte en el mundo de las fragancias con Zafirus. Aromatizantes que transformarán tus momentos dejando una huella en tus recuerdos. Zafirus te acompaña a lo largo de los años aromatizando.